No todas las clínicas son iguales. En Searus nos diferencia la confianza, el trato humano y evitar largas esperas. Clínica Searus. Fisioterapia. Traumatología. Reconocimientos médicos conductores. Psicología. Odontología integral. Podología. Enfermería y accidentados de tráfico. Clínica Searus. Los Palacios y Villafranca. ClínicaSearus.com. Searus. Su salud es lo más importante.